www.radiocaos.com.ar. Caos Informativo pregunta: ¿dónde están los fondos de Santa Cruz? ¿Dónde están los fondos de Santa Cruz? Mientras no aparezcan, los seguiremos preguntando. Radio Caos. Sonido en crisis. Todos los lunes en Radio Caos, presta atención a Jugada Peligrosa, porque nunca sabes cómo puede definir un delantero. Con informes especiales, resultados, información y opinión, la JP te cuenta qué hay detrás de la pelota. Somos Jugada Peligrosa. No te equivoques. Somos Jugada Peligrosa. Jugada Peligrosa. Calles andan diciendo gran barata gran, y la gente se aproxima, y sí, la gente acostumbrada a la oferta está. No consumas cultura chatarra, el precio no siempre hace la calidad. La barata cultural, todos los miércoles por Radio Caos. Ciudad de Buenos Aires, Maipú, Gobernador Gregores, Las Flores, Amaicha del Valle, Carlos Casares, Tucumán, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, Patagonia, Valles Calchaquíes, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Esto no es una radio, es un radio caos. Esto es Caos Informativo. Buenas tardes, bienvenidos, esto es Caos Informativo. ¿Cómo estás, Federico? Hola Santiago, ¿cómo estás? Lindo día el de hoy para empezar a tratar el tema del conflicto entre el gobierno y el sector agropecuario. Hoy es lo que nos va a llevar el tema de la semana. Sí, un tema bastante polémico, con un trasfondo histórico y todo lo demás que ahora les vamos a presentar. Y además, quédense con nosotros porque tenemos un montón de información, un montón de análisis, un montón de opinión y una sorpresa en la sección de deportes con Guillermo Schwartz, nueva incorporación del staff y miembro de Jugada Peligrosa. Quédense con nosotros, así arranca Caos Informativo. Tema de la semana. ¿El campo de batalla o la guerra gaucha? Últimamente se habla en esos términos de un conflicto de intereses económicos entre sectores de poder en la Argentina. Nosotros intentamos ver el conflicto desde el costado. No tenemos injerencia directa en las medidas, pero para bien o para mal, estas nos van a afectar. Por eso es que este, para nosotros, en Caos Informativo, es el tema de la semana. Hoy, 2 de mayo de 2008, las cuatro entidades del sector agropecuario pusieron fin al periodo de negociaciones durante 30 días con el gobierno. La tregua se terminó, no se va a prorrogar, vamos a la movilización, reiniciamos las medidas de fuerza con una movilización que se va a llevar a cabo a partir de hoy en distintos lugares del país, y tenemos expectativas todavía en la reunión programada para el martes con el jefe de gabinete. Estas fueron las palabras de Hugo Biolcati, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina. Durante este mes de tregua hubo poca negociación. Los sectores se reunieron con el gobierno en contadas ocasiones, pero solo tuvieron acuerdos menores con respecto a algunos productos. Eduardo Bussi, presidente de la Federación Agraria de Argentina, resumió el conflicto de esta manera. Digo, hubo tolerancia, hubo paciencia, hubo mucha generosidad de parte del interior, de parte de los productores, y hubo una pérdida de tiempo realmente lamentable. Por lo tanto, digo, hay movilizaciones muy firmes y presencia de gente donde puede haber cortes simbólicos, temporarios. Pero esto puede pasar, provincia de Buenos Aires, provincia de Entre Ríos, en alguna zona de la provincia de Santa Fe, de Córdoba. Así que esto sin ser la misma actitud de los 21 días, donde había cortes muy fuertes en mucho tiempo, pero de manera simbólica y presentando volantes y esclareciendo. Esto va a estar sucediendo, yo quiero ser muy claro. Además agregó que volverán a realizar protestas en las rutas, pero sin practicar cortes que impliquen el desabastecimiento de las ciudades. Vinculado a esto, agregó que seguirán el martes con las negociaciones y planteó cómo es el panorama para este conflicto. Vamos a ir el martes a la reunión del Casa de Gobierno, por nuestra voluntad está esto. es también nuestra responsabilidad y es responsabilidad del gobierno alguna vez dejar de manosear y de entretener y empezar a resolver en serio. Y después del martes seguimos evaluando. Nuestra vocación es avanzar a una política agropecuaria distinta en el marco de un país distinto. Nosotros no somos una isla. El país tiene que empezar a resolver las cosas que hay que resolver. Para entender mejor quiénes están implicados en el conflicto, podemos señalar, ¿quién es quién en la protesta del campo? Una de las cuatro entidades es la Federación Agraria Argentina, que representa a los pequeños agricultores y tamberos. Su representante mediático en este conflicto es Eduardo Bussi. ¿Qué es lo que piden? Demandan retenciones segmentadas con menores alícuotas para los pequeños productores. También dicen que con el alza de los arrendamientos y la suba de las retenciones se favorece la concentración de la tierra. El gobierno les ofreció hace 6 meses una subsecretaría del pequeño productor, pero el anuncio nunca se concretó. Piden 200 millones para compensar este año a los productores más chicos. El segundo actor es la Sociedad Rural Argentina, que representa a los grandes productores, terratenientes y cabañeros. Su representante es Luciano Miguens. ¿Qué es lo que pide la Sociedad Rural? Exigen principalmente que se reabra el registro de exportaciones de carne. Si bien con la suba de retenciones a la soja ganan menos, sus márgenes de rentabilidad aún son muy elevados. Este sector es el más dialoguista, ya que están interesados en la apertura de las exportaciones ganaderas. Miguens es, además, el dirigente agropecuario con más llegada a Alberto Fernández. El tercer actor son las Confederaciones Rurales Argentinas, que reúne a federaciones regionales de ganaderos, agricultores y tamberos. Su representante es Mario Yambías. ¿Qué es lo que pide la CRA? Reclaman la baja de retenciones y la reapertura de exportaciones de carne. El presidente Mario Yambías es muy cuestionado en la Casa Rosada. Desde este sector se destacan por las posiciones más duras contra el gobierno. Es una de las organizaciones que más promueve la combatividad del paro. Por último, el cuarto actor del lado agropecuario es el Coninagro, que representa a las cooperativas arroceras, frutihortícolas, algodoneras y fundamentalmente de tamberos. Su representante es Fernando Gioino. ¿Qué es lo que pide Coninagro? Reclaman precios más altos para la leche y más subsidios para los tamberos. La posición de la entidad está dividida. Un sector quiere bajar el tono por los millonarios subsidios que el gobierno le dio a Sancor, que tiene gran influencia en la entidad. El otro sector, que es más combativo, sufre la sojización del campo. 2.000 familias o empresas tienen el 80% de las tierras cultivables del país. Un número que asusta y da cuenta de la situación de los pequeños productores. Otro de los datos interesantes a tener en cuenta es que entre los censos nacionales agropecuarios de 1988 y 2002 se registró una reducción de alrededor del 20% de las explotaciones agropecuarias del país. Estos son casi 81.000 productores que se quedaron sin tierras. El inicio del conflicto comenzó con el anuncio del exministro Lustó el 11 de marzo. La medida implicaba que las retenciones a la soja subirían 9 puntos porcentuales hasta ubicarse en el 44,1%. En el caso del girasol, aumentarían 7,1 puntos porcentuales y se ubicarían en un 39,1%. Mientras que para las exportaciones de trigo, las retenciones caerían 0,9 puntos y quedarían en 27,1%. En el caso del maíz, se reducen 0,8 puntos porcentual y queda en 24,2%. A ver, Fede, ¿me puedes explicar bien y a la gente que nos está escuchando qué son las retenciones? Básicamente, las retenciones son impuestos que el Estado Nacional cobra por las exportaciones que se realizan en el país. En este caso particular, se habla de retenciones móviles porque, de acuerdo a la variación de los precios internacionales de estos productos, estas retenciones subirían o bajarían. El control de los precios internacionales se llevaría día a día para poder controlar mejor los cambios de los precios. Ah, ahora entiendo un poco más. Entonces, estas retenciones también sirven para que parte del sector agricultor se vuelque a la ganadería, ¿no? Esa es una de las ideas que tiene el gobierno para el cual pone estas retenciones. ¿Y quiénes serían los beneficiados y los perjudicados con las medidas? En realidad hay varias patas en esta cuestión. Lo primero que hay que decir es que estas medidas beneficiarían al Estado Nacional, ya que si las adoptan, implicarían una suba del Producto Bruto Interno de aproximadamente el 0,5%. También, aparentemente, nos beneficia a nosotros, los consumidores, ¿no? Porque ya que al subir las retenciones es prácticamente lo mismo exportar que vender al mercado interno, sin afectar los precios a los que estamos acostumbrados. A quien sin duda esto no lo beneficia son a los productores de soja girasol. Esto es porque la suba de las retenciones de estos productos hace que reciban menos dinero por exportar. Claro, en especial perjudicaría a los pequeños y medianos productores que no obtienen grandes ganancias porque la superficie de tierra en la que producen no es muy grande. Sí, exactamente. Por pequeños y medianos productores se habla de quienes producen en tierras de unas 200 hectáreas aproximadamente. Vamos ahora a tratar de contextualizar este conflicto en un proceso histórico, o sea, cuál es la relación histórica entre el sector agrario y el Estado argentino. Se sabe que la relación entre el sector agrario, sobre todo la sociedad rural y el Estado argentino, han sido problemáticas desde su inicio. Sí, podemos decir que desde 1900 y hasta 1930 la relación de los gobiernos de turno con este sector fue favorable. Esto se debe a que esta etapa es la que se caracteriza al Estado Nacional con el modelo agroexportador. Esto es, que la Argentina exportaba productos agropecuarios y se limitaba a importar lo que necesitaba. Claro que este modelo cambia con la crisis mundial de 1929, ya que todos los países deciden dejar de importar los productos nacionales para proteger sus economías. Es así como se da el primer golpe de Estado en el país. Los militares, con José Félix Uriburu a la cabeza, derrocan el gobierno de Irigoyen para realizar alianzas con Inglaterra para que se exporten nuestros productos a ese país. Esto se conoce en la historia contemporánea como el Pacto Roca-Runciman, que firmó el hijo de Julio Argentino Roca hijo, valga la redundancia, y Runciman, que era el delegado del gobierno británico, que no era para nada beneficioso para el país. Saltemos ahora al golpe de Estado que se produjo en 1955. Nuevamente, el agro, junto a otros sectores de la sociedad como la Iglesia y la UCR, apoyan el golpe de Estado que se le hace a Juan Domingo Perón. El gobierno de Perón se caracterizó por comprarle los alimentos al agro, a través del IAPI, para obtener el gran beneficio que este sector conseguía y utilizaron el desarrollo industrial del país. Con este dinero se le daban préstamos a la industria para que incorpore maquinaria o se crearan nuevas industrias. Por supuesto que este sector, y cuando hablamos en especial de este sector nos referimos a la sociedad rural argentina, que es la que manejaba el poder de todo el agro, también apoyó el golpe militar de Videla y compañía en 1976. Fue un sector que siempre estuvo a favor de la apertura comercial y del libre cambio, aspecto que nunca benefició al país, ya que con la libertad de los mercados, los productos que se fabrican en el país no tienen posibilidad de competir con los que vienen del exterior. Si no, recordemos lo que pasó durante el gobierno de Menem y cómo se destruyó toda la industria nacional. Y sí. Este es un sector que siempre se interesó en su beneficio propio, y esto también siempre estuvo en contra del beneficio del país. Todo este recuento histórico que venimos haciendo puede coincidir con cierta crítica que partió desde el gobierno para con el sector agropecuario, lo cual no significa que nos olvidemos de este actor. Puede ser que las retenciones sirvan para que no aumenten los precios locales, para que se vuelque el sector agrario más hacia la ganadería, que está perdiendo terreno cada vez más. Pero cuando el gobierno involucra la palabra redistribución para avalar estas retenciones, no podemos sino criticar esta idea. No porque no creamos en la redistribución, que mucho hace falta, sino porque desde que asumió Néstor Kirchner a la presidencia en 2003 hasta hoy, 2008, no hubo ningún tipo de redistribución. Hubo crecimiento, sí, pero también inflación. Y cada aumento de sueldo fue para paliar la pérdida que este iba dejando en los bolsillos de los trabajadores. Sin ir más lejos, con el dólar alto y estas medidas, los sueldos siguen muy lejos de los márgenes alcanzados en la década del 40 o el 50. Incluso no alcanzan los de la década del 70. Este tema nos agota en este informe. Es probable que en los siguientes programas sigamos haciendo referencia a esta situación, pero hoy dejamos claro quiénes son los protagonistas del conflicto. Ya seguimos con más Caos Informativo. www.radiocaos.com.ar. Nacionales. Nacionales. El tren bala es más rápido, pero también más caro. Ni bien empezado el año 2008, más precisamente el 16 de enero, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner firmó por decreto la licitación para la construcción del tren bala que unirá las ciudades de Buenos Aires, Rosario y Córdoba y viajará a unos 300 kilómetros por hora. La obra ferroviaria, que abarca unos 710 kilómetros, le costará al Estado unos 4.000 millones de dólares y para esto debió emitir dos nuevos bonos de deuda pública. Esta monumental cifra de 12.000 millones de pesos se irá pagando en el plazo de 30 años a la entidad financiera francesa Natixis, mientras la empresa constructora que ganó la licitación es también francesa y se llama Veloxia. Ahora entendemos a qué fue Cristina Francia. Especialistas en materia ferroviaria cuestionaron que el gobierno desembolse tanto dinero para este proyecto cuando el resto de la red está en muy malas condiciones. Elido Becci, de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos y Puertos Nacionales, declaró en su momento que el sistema ferroviario está absolutamente destruido y con ese dinero se podrían reconstruir 8.000 kilómetros de vías para que corran trenes a 120 kilómetros por hora. Además agregó que con ese dinero se podrían tener buenos trenes a Tucumán, Salta, Posadas, Rosario, Córdoba, Mendoza, Bariloche y hasta Bahía Blanca. Por su parte, y ante la polémica que despertó esta noticia, la presidenta salió a defenderse diciendo que la realización de esta obra no afectará la implementación de inversiones en las demás obras públicas. Estas declaraciones sorprenden un poco, ya que si hacemos una comparación, los 12.000 millones de pesos que va a costar la obra del tren, casi igual al presupuesto de 13.000 millones que el gobierno nacional asigna a educación, cultura, agua potable y alcantarillado, todos juntos. ¡Qué increíble! Quizá antes en Argentina el tren era visto por un lado como el transporte que representaba el ideal federal de un país interconectado por las redes ferroviarias y por otro lado como el más popular y accesible para el bolsillo del ciudadano medio. Pero ahora podemos comprobar que el gobierno ha decidido que el ferrocarril sea un transporte reducido en sus recorridos y elitista en cuanto a su acceso, ya que los pasajes costarán entre 400 y 500 pesos. Una locura. Los trenes a su vez contarán con coches de doble piso y estarán divididos en dos categorías, premium y turista. Cada formación será de 8 vagones y podrá transportar entre 520 y 600 pasajeros sentados. Todos los coches contarán con aire acondicionado, luces individuales y luces reclinables. El tren bala se llamará Cobra y si bien la obra la pagará el Estado argentino, el funcionamiento del servicio será concesionado por una empresa privada. Cobra dijiste, ¿no? Queda justo con los 500 pesos del pasaje. El Plan Federal de Viviendas no se lleva a cabo. A 4 años de su lanzamiento, la mayoría de las obras del Plan Nacional de Viviendas proclamado por el gobierno de Néstor Kirchner se encuentran paradas. Se debe a que el gobierno nacional no está enviando los fondos para que se realicen las obras decretadas. Todo esto parece resultar contradictorio con las declaraciones de la presidenta Cristina Kirchner, donde declara que el Estado Nacional ha alcanzado enormes niveles de superávit fiscal. Pero ante la pregunta de por qué ninguna parte de esos fondos se destinan a la conclusión del plan de viviendas, se debería pensar que para el gobierno existen pagos más urgentes que realizar. Como el vencimiento de capitales, intereses, otro pago de la deuda y ayudar a las provincias. Y sí, el costo total del plan se había presupuestado en 3.900 millones de pesos para realizar 120.000 casas. Pero hasta la fecha solo se concretó una pequeña parte. Justo las obras de Santa Cruz. Sí, y se opone al caso de la provincia de Buenos Aires, que tiene asignada la construcción de 43.000 viviendas y hasta hoy solo se construyó menos del 10% de ese total. Pero no solo se está registrando la falta de construcción a tiempo, sino que además se elevaron muchas denuncias por parte de los vecinos de que las viviendas que le asignaron son de baja calidad. Por ejemplo, en Esteban Echeverría se denunciaron numerosas irregularidades en la infraestructura de las viviendas inauguradas desde 2006 hasta principios de 2007. Así, Silvina Velasco, concejal de esta localidad, afirmó que las casas no tienen revoques, hay caños rotos, desborde de afrontes cloacales, timbres que no andan y los vidrios están astillados. Con toda la situación planteada, podríamos concluir dos cosas. Primero, que el 2008 no es un año electoral, por lo que el gobierno se estaría guardando las obras para realizarlas cuando se necesiten ganar nuevos votos. Y por otro lado, como ya dijimos, todo el superávit recaudado, en vez de volver al pueblo en forma de inversiones, se escapa en pago de vencimientos de capitales, intereses de deuda y demás subsidios. Al ministro de Ciencia no lo dejan hablar con la prensa. Para los que no lo saben, Lino Barañao es el actual ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Este cargo fue una de las modificaciones entre la gestión del expresidente Kirchner y el de su mujer. Lo creó la presidenta al asumir el 10 de diciembre del año pasado. Por si tampoco lo sabían, Juan Carlos Tedesco es el actual ministro de Educación, sucediendo a Daniel Filmus, ex candidato a jefe de gobierno por el Frente para la Victoria y actual senador por el mismo partido. El tema en cuestión acá es preguntarse, ¿por qué nunca aparece Barañao en los medios? La respuesta, según perfil en su página web, es porque se lo prohibieron. Aparentemente, esto sería una represalia a que dio una entrevista a la revista Noticias la misma semana en la que asumió. Barañao, que no viene de la política, creía que podía hablar con el periodista que quisiera y cualquier medio era el ideal para difundir los proyectos que tuviera como flamante ministro. Lo que no sabía es que Néstor Kirchner primero y Cristina Fernández después le prohibieron hablar a sus ministros tanto con la revista Noticias como con otras publicaciones de la editorial de Fontevecchio. En resumen, ¿al ministro Barañao lo discriminan? No puede dar entrevistas y si las da, debe antes tener el permiso del jefe de todos los voceros, Miguel Núñez. Esta es la libertad de expresión en el Gabinete Nacional. Desaparición y aparición de Juan Putod. El presidente de la Casa de la Memoria de Zárate, Juan Putod, fue secuestrado por dos personas que lo golpearon y amenazaron por testificar en causas contra represores de la última dictadura militar. El fiscal investiga una intimidación relacionada con la militancia. Haciendo un poco de memoria, tenemos que recordar que el 18 de septiembre de 2006, Jorge Julio López, testigo clave en el juicio que terminó con la condena a cadena perpetua al genocida Miguel Echecolás, desapareció sin dejar rastros en su casa de La Plata. El caso del albañil de 77 años, detenido y desaparecido entre 1976 y 1979, tardó en cobrar estado público y las investigaciones se dilataron. Después de 19 meses, la cara de Jorge Julio López permanece en los patrulleros de la provincia de Buenos Aires. Qué ironía, ¿no? Sí. Todavía se desconoce dónde está y qué pasó con él. Nosotros, desde este espacio, nos seguimos preguntando dónde está. ¿Quiénes son los responsables políticos y materiales de su desaparición? ¿Y quién se beneficia con esto? Hablando de beneficios políticos. Apenas 100 días después del caso López y cuando el gobierno de Néstor Kirchner enfrentaba los primeros problemas por la medición de precios del INDEC, reclamos por la inseguridad y se escuchaban duras críticas por la falta de protección a los testigos, otro hecho ocurrió. Luis Jerez, otro albañil detenido y torturado en una comisaría de Escobar en 1972 y militante kirchnerista, desapareció. Fue el miércoles 27 de diciembre de 2006 en el partido de Escobar. Su testimonio había sido fundamental para que el ex subcomisario Luis Abelardo Patti no asumiera su banca en el Congreso, hecho que les contamos las semanas anteriores. En aquel momento, en 24 horas se realizaron más de 50 allanamientos y se movilizó todo el aparato mediático en consecuencia. El viernes 29 de diciembre y por cadena nacional, un recurso que no se usaba desde el 2003, cuando había pedido la renuncia de Julio Nazareno, Kirchner volvió a la carga y advirtió: no podemos ceder ante esta extorsión. Minutos después, Jerez aparecía en Garín y el gobierno, a punto de iniciar un 2007 de campaña electoral, se subió a esa aparición. Una maniobra mediática muy cuestionada por la oposición. El secuestro de Putod volvió a poner sobre el tapete la ausencia de legislación que proteja a los testigos en causas de esta magnitud. Es increíble que habiendo pasado más de un año y medio de la desaparición de Jorge Julio López, todavía no exista una ley de protección de testigos. Se complica la situación judicial del expresidente Carlos Menem. Es por la causa del contrabando agravado de armas a Ecuador y Croacia. Menem quedó muy cerca del juicio oral, dado que la Cámara en lo Penal Económico confirmó su procesamiento y postergó hasta el 8 de julio el juicio oral y público para incluirlo en la lista de imputados, en la que están sus exministros Domingo Cavallo y Oscar Camilión. Cabe aclarar que este avance judicial sobre Menem no puede pensarse al margen del caso del incendio y explosión de la fábrica de armas de Río Tercero. www.radiocaos.com.ar. Internacionales. Internacionales. Marchas por el Día del Trabajador. Con motivo del Día del Trabajador, se realizaron ayer, 1 de mayo, multitudinarias marchas en todo el mundo. Esta fecha es una de las únicas que se celebra a nivel internacional, además de una gran importancia para toda la población, ya que conmemora las reivindicaciones de los trabajadores realizadas en 1886 para alcanzar mejores y dignas condiciones laborales. Comenzando por Argentina, organizaciones populares, obreras, de izquierda, piqueteras y estudiantiles se convocaron ayer a la Plaza de Mayo alrededor de las 3 de la tarde. También estuvieron organizaciones de derechos humanos y trabajadores de las fábricas recuperadas. Entre las demandas que se hicieron escuchar están las de mejoras salariales, mejores condiciones laborales y reducción del costo de la canasta familiar. A su vez, reclamaron la libertad de los presos políticos, aparición con vida de Jorge Julio López y repudiaron los gobiernos de Bush, Uribe y el imperialismo en América Latina. Con respecto a los demás países en Latinoamérica, en Bolivia, el presidente Evo Morales encabezó la conmemoración en un acto público masivo. En Venezuela, sindicatos oficialistas y opositores realizaron, cada uno por su lado, marchas en Caracas. En México, sindicatos oficialistas e independientes marcharon en protesta por las calles del centro de la capital mexicana. En Brasil, la Central Única de Trabajadores, una de las mayores organizaciones, realizó una marcha en Sao Paulo bajo la consigna Desarrollo con Distribución de Ingresos. Además, los trabajadores de Chile, Uruguay, Perú y Ecuador efectuaron sus respectivas marchas. Yéndonos a otra parte del mundo, también se vio un gran reclamo del Sindicato Obrero Inmigrante que convocó un paro general de trabajadores inmigrantes en España y toda Europa. El objetivo de la huelga, según su gacetilla, es que los políticos, empresarios y una parte de la sociedad dejen de provocar graves vulneraciones a sus derechos humanos y laborales, como sufren actualmente. Hagamos un poquito de historia. En noviembre de 1884 se celebró en Chicago el cuarto congreso de la Federación Americana del Trabajo, en el que se propuso que a partir del 1 de mayo de 1886 se obligaría a los patrones a respetar la jornada de 8 horas y si no, se iría a la huelga. En 1886, el presidente de los Estados Unidos de ese entonces, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo las 8 horas de trabajo diarias que venían reclamando. Como esta ley no se cumplió, las organizaciones laborales y sindicales de Estados Unidos se movilizaron. El episodio más famoso de esta lucha fue el funesto incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de Chicago. En la plaza de Haymarket se concentraron más de 20.000 personas que fueron reprimidas por 180 policías. Un artefacto explosivo estalló entre los policías produciendo un muerto y varios heridos. La policía abrió fuego contra la multitud, matando e hiriendo a un número desconocido de obreros. El crimen de Chicago le costó la vida a muchos trabajadores y dirigentes sindicales. No existe un número exacto, pero fueron miles los despedidos, detenidos, procesados, heridos de bala o torturados. La mayoría eran inmigrantes. Italianos, españoles, alemanes, rusos, irlandeses, judíos, polacos y eslavos. En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó el Día Internacional del Trabajador para perpetuar la memoria de los hechos ocurridos en Chicago. Esta reivindicación fue emprendida por obreros norteamericanos e, inmediatamente, adoptada y promovida por la Asociación Internacional de Trabajadores, que la convirtió en demanda común de la clase obrera de todo el mundo. El Congreso de París de la Segunda Internacional acordó celebrar el Día del Trabajador el 1 de mayo de cada año. Y desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos integrados en la Internacional han dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países en petición de la jornada de 8 horas y como muestra de fraternidad del proletariado internacional. Tortura legalizada en Estados Unidos. Suena violento, ¿no? Y lo es. En una carta enviada al Congreso, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que la administración del presidente Bush no trazó una línea clara sobre cuáles son los métodos interrogatorios que estarían violando los tratados de leyes internacionales. De esta manera, los hombres de Bush se reservan el derecho de tomar las decisiones para cada caso. Si bien la Convención de Ginebra prohíbe abusos de dignidad personal contra los prisioneros de guerra, este gobierno ha practicado constantemente el método de la tortura, extendiendo el terror a todo inmigrante u opositor a él, en nombre de la lucha contra el terrorismo. Y hasta son famosas sus instalaciones en Guantánamo, Cuba, donde los militares y la CIA realizan torturas donde se trata de quebrar a los interrogados provocando un colapso mental. Afirmando esto, Bush ha llegado a declarar que prohibir la tortura a presos de guerra complica su lucha contra el terrorismo. ¿Soy yo o me parece que están completamente dementes? Sí, es increíble. Incluso intentó vetar en el 2005 una ley donde el Congreso prohibía a los soldados estadounidenses infligir un trato cruel, inhumano o degradante a los prisioneros bajo su custodia. Además de estas prácticas de tortura e incluso muerte en los interrogatorios, el gobierno de Bush se ha caracterizado por realizar detenciones sin respetar el derecho a la defensa legal y por trasladar de forma clandestina prisioneros de un país a otro. En el último tiempo, el presidente estadounidense se ha visto obligado a retroceder progresivamente en su proceder violento, ya que su imagen positiva, tanto a nivel nacional como internacional, ha entrado en un fuerte declive. Se vienen las elecciones, ¿no? Claro. Igualmente y por suerte, no puede ser reelecto otra vez. Bolivia nacionalizó sus hidrocarburos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, firmó el decreto por el que Bolivia es dueña de la totalidad de sus hidrocarburos. Así, el Estado boliviano adquirió la mayoría de las acciones de la empresa española Repsol YPF, de las británicas Ashmore y British Petroleum y de un consorcio peruano-alemán. Con esta decisión, el presidente boliviano cumple con el referéndum firmado el 18 de junio del 2004 que establecía recuperar nuevamente la totalidad de los hidrocarburos producidos en el país. Recordemos que la privatización de las refinerías de Bolivia se realizaron en 2002 y 2003 bajo la presidencia del conservador Jorge Tuto Quiroga. En ese momento, la Unidad de Servicios de Almacenamiento y las Líneas de Recolección de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, fueron vendidas al consorcio Oil Tanking. También adquirieron a otras empresas bolivianas la sociedad integrada por YPF, Pérez Compán y Plus Petrol. El decreto firmado por Morales en 2006 establece que el Estado debe tener el 50% más una acción en estas empresas porque los hidrocarburos son bienes nacionales de dominio originario, directo, inalienables e imprescriptibles del Estado, razón por la que constituyen propiedad pública inviolable. Además, el texto proclama que esta medida se inscribe en la lucha histórica de las naciones, movimientos sociales y pueblos originarios por reconquistar nuestras riquezas como base fundamental para recuperar nuestra soberanía. A mediados de 2007, Bolivia completó el primer proceso de nacionalización de una empresa cuando compró a la brasileña Petrobras dos refinerías por 112 millones de dólares. Ahora, con el decreto firmado este jueves, Bolivia, bajo la presidencia de Evo Morales, cumple con su palabra y concreta un paso importantísimo para un país que se encuentra en una situación social precaria, pero que está emprendiendo un abierto camino de evolución. Estas acciones muestran explícitamente las posiciones concretas que tienen algunos gobiernos latinoamericanos. Claros ejemplos son Bolivia con esta estatización, pero también Brasil con Petrobras o el caso de Venezuela. De esta manera, manifiestan la incidencia que deben tener los estados en cuanto al manejo de los recursos naturales y cómo estos son necesarios para el progreso de una nación. Educación, educación. En un congreso en España se pidió que se le dé primordial importancia a la educación. En el marco del 7º Congreso Mundial de Educación Privada, que se realizó en Valencia, Edgardo De Vicenzi, rector de la Universidad Abierta Interamericana de la Argentina, sostuvo que es necesario que los estados reconozcan que la única industria pesada que garantiza el desarrollo de una sociedad moderna es la educación, ya que con ella se fabrica lo más valioso que se puede existir. Esto es, los valores. Este congreso contó con la presencia del rey Juan Carlos de España, el presidente de la Unión Europea y el director general de la UNESCO, y con más de 2.000 participantes de distintas organizaciones educativas privadas de todo el mundo. En la exposición que dio De Vicenzi, también agregó que en momentos en que se otorgan todo tipo de subsidios a las industrias o sectores, los estados olvidan que la mejor inversión será siempre la que se haga en el hombre. Así pidió que los estados realicen subsidios a las escuelas y universidades privadas. Estamos de acuerdo con De Vicenzi en que la mejor inversión que se pueda realizar consiste en una buena educación, pero creemos que debe ser primordial para cualquier gobierno el fortalecer la educación pública, aumentando el presupuesto en este ámbito para lograr una educación de excelencia. También creemos que estamos muy lejos de este deseo mientras sigamos con salarios docentes bajos o edificios que se caen a pedazos. Se debe hacer un cambio completo en el sistema educativo actual para que esta situación cambie. Nosotros desde acá tratamos de que este tema se ponga en boca de todos y contribuir a este cambio. Algunos datos sobre educación. El presupuesto total de educación para el año pasado fue de casi 10.000 millones de pesos. El presupuesto para la Universidad de Buenos Aires fue de 1.000 millones de pesos. 3 veces menos que la Universidad de San Pablo, que cuenta con 70.000 estudiantes, contra los casi 300.000 de la UBA. Las comparaciones son odiosas, pero casi 4.000 millones de dólares costará el tren bala que les contábamos al principio del programa. Y siguiendo con temas relacionados con la educación, hay que decir que continúa el conflicto en el CBC de Merlo. Los alumnos de aquella sede denunciaron que fueron golpeados por 4 policías que se presentaron en un patrullero sin patente. Recordemos que llevan 36 días de toma de esta sede. Además, los empleados de una empresa eléctrica tercerizada por Edenor cortaron ayer los cables de luz de esa sede académica. Luego de este incidente, los profesores salieron a la calle para dar clases públicas hasta las 5 de la tarde, cuando la policía se retiró junto a un abogado de la sede para hacer la denuncia en la Fiscalía de Morón. Esta sede, donde estudian 3.200 personas, está tomada desde el 27 de marzo de este año. El día de inicio de la toma se les informó que, debido a problemas edilicios, las clases empezarían en Moreno, pero en este municipio hay solo 3 aulas disponibles, por lo cual no habría espacio suficiente para alojarlos. Los alumnos se instalaron en el edificio para reclamar que el CBC de Merlo, el único de la zona oeste de la provincia, permaneciera abierto. El municipio de Merlo esconde un negocio millonario. El intendente Otacé, que gobierna el municipio desde el año 1991, quiere crear una universidad propia. El proyecto impulsado por el jefe comunal ya habría sido rechazado 3 veces por el Consejo Interuniversitario Nacional. Además de los reiterados intentos para cortar el suministro eléctrico en la sede y de no contar con servicios básicos, los alumnos denunciaron haber recibido aprietes de punteros políticos y barra brava de la zona vinculados al intendente kirchnerista. Muy, pero muy polémico. www.radiocaos.com.ar. Deportes. Deportes. Bueno, en este tercer programa de Caos Informativo tenemos una nueva incorporación, el señor Guillermo Schwartz. ¿Cómo estás, Guille? Hola, Santo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto. Un gusto también para vos, Fede. Muy buenas tardes para toda la gente de Radio Caos Informativo. Y bueno, este resumen semanal deportivo comienza con la Copa Libertadores y los resultados de octavos de final, más que nada la actuación argentina. Comenzó el martes con la derrota 1-0 de Lanús con Atlas y siguió también con la derrota de Estudiantes 2-0 con la Liga Universitaria de Quito. Boca, por su parte, el día miércoles venció 2-1 a Cruzeiro, hecho que despertó cierta curiosidad por el dramático final que se vivió cuando el asistente del partido fue agredido, hecho que podría provocar una suspensión de un partido y multa económica para Boca sin pérdida de puntos, ¿no? Y también la derrota de River 2-1 con San Lorenzo. En la Champions League llegaron a la final Manchester y Chelsea. Manchester venció 1-0 a Barcelona. Ronaldinho y Henry se van. Y Chelsea derrotó 3-2 en el alargue al Liverpool, por lo que el 21 de mayo en Rusia disputarán la final estos dos equipos. También en la UEFA podemos decir que el Ranger venció por penales 4-2 a la Fiorentina y se enfrentará con el Zenit de Rusia. Llamativo, venció 4-0 al Bayern Múnich y el 4 de mayo en Manchester se enfrentarán estos dos equipos europeos. El fútbol local, lo más destacado sin lugar a dudas para todo hincha de Boca y de River es el clásico de este domingo y el partido del descenso entre Rosario Central y Racing. Partido picante si los hay. B Nacional, el sábado juegan Talleres y Verano en el clásico cordobés. Ferro Instituto por el descenso y Aldo Cibe de Cruz también por la punta. Aprovechamos mandando un saludo a toda la gente de Chacarita que ayer festejó sus 102 años de historia. Y en el tenis hay buenas y malas noticias. En el abierto de Múnich, el ATP mejor dicho de Múnich, Del Potro no pudo con el Anahui y quedó afuera. Mientras que en Conde de Godó, el abierto de Barcelona, por cuartos de final, Chela está jugando con Nadal tras vencer a Gulbis, mientras que Nalbandián perdió con Wawrinka y Cañas quedó afuera con Tommy Robredo. El mundo del básquet trae también sus alegrías. Argentinos que siguen en la NBA. Conferencia Oeste, Spurs venció 4-1 a Phoenix Suns y de esta manera enfrentará a Charlotte Hornets. Mientras que Houston respira un poquito, con un poquito más de vida. Venció 95-69 a Utah y puso la serie 3-2, aunque en desventaja obviamente, ¿no? Mientras que por la conferencia este, Toronto quedó afuera del equipo de Carlos Delfino con Orlando. Perdió 4-1 esa serie. Y Detroit, sin el argentino Herman, venció en el global 4-2 a Philadelphia 76ers. Por lo que chocará en semis con Orlando. Liga Nacional, Libertad venció nuevamente a Peñarol y puso la serie 2-0, se enfrentan el lunes en Mar del Plata, mientras que Kimsa ganó nuevamente 96-93 a Obras y puso 2-0 la serie. Estos chocarán el martes, pero sin lugar a dudas la noticia más destacada de esta semana deportiva fue el campeonato que consiguió Regatas el miércoles pasado al vencer en el global también 3-2 al Flamengo y se consagró campeón de la Liga Sudamericana, siendo de esta manera su su primer título en su debut internacional, ¿no? Y la verdad, bueno, queremos felicitar desde aquí de Radio Caos a toda la gente de Regatas, a todo el club correntino. También un saludo enorme para todo el pueblo de aquella provincia, seguramente nos estarán escuchando, nuestras felicitaciones, y también especialmente un saludo particular para nuestro colega Nacho de Jugada Peligrosa, quien también estará muy contento por esta victoria. Bueno, nada más, Fede, Santo, los saludo, un gusto haber compartido con ustedes este momento, y bueno, saludo para toda la gente de Radio Caos, y nos estaremos viendo la semana que viene. Gracias, Guille. Bueno, estas fueron las noticias deportivas, resumidas por Guillermo Schwartz. Cualquier información sobre el tema y todo el trasfondo del deporte argentino e internacional, el lunes en Radio Caos, Jugada Peligrosa. Bueno, esto fue Caos Informativo de este viernes 2 de mayo, con incorporaciones, con información, con opinión, con la mirada que solo les podemos aportar desde acá, desde Radio Caos. Mi nombre es Santiago Can. El mío Federico Lada, y también en producción Hilario Capeans, y ahora sumado en la parte deportiva, Guillermo Schwartz. Nos vemos el viernes que viene, acá, en Radio Caos. Buen fin de semana. ¿Qué querés que diga? ¿Tipo radio? No. Bueno, vamos. ¿Qué digo? ¿Radio Caos? Así nomás. Radio Caos. Caramba. Caos Informativo pregunta: ¿dónde está Jorge Julio López? ¿Dónde está Jorge Julio López? Mientras la respuesta no esté, nos lo seguiremos preguntando. Esto no es una radio. Es un Radio Caos. Todos los lunes en Radio Caos, presta atención a Jugada Peligrosa, porque nunca sabes cómo puede definir un delantero. Con informes especiales, resultados, información y opinión, la JP te cuenta qué hay detrás de la pelota. Somos Jugada Peligrosa. No te equivoques. Somos Jugada Peligrosa. Jugada Peligrosa. Jugada Peligrosa. www.radiocaos.com.ar